Hace casi 3.000 años en el Bhagavad Gita se presentaba la siguiente energía: encontrar el guerrero que combata por nosotros. Entonces, mientras los seres, aunque conscientes de un plan evolutivo, aunque conscientes de leyes internas, aunque conscientes de una necesidad de establecer vínculos realmente estables con esas realidades, sigan creyendo que son ellos los que tienen que enfrentar las cosas, que son ellos los que tienen que digitar ciertas cosas, sin entregarse una voluntad superior a ese guerrero que pelee por nosotros, como decía el Bhagavad Gita, mientras los seres sigan pensando eso, difícilmente puedan lograr estabilidad. Entonces, un ser, para estar aquí con serenidad, para estar aquí con armonía, para estar aquí con calma en este plano, con todo lo que pasa en este plano, tiene que realmente disponerse genuinamente a encontrar aquel guerrero que tiene que pelear por él, aquel único guerrero, aquella única energía para la cual la victoria nunca, nunca, nunca presenta ninguna duda, para el cual la victoria siempre está declarada simplemente por su presencia, sin siquiera intervención ninguna, su presencia, aunque la intervención se limite a su presencia. Aquel guerrero con su presencia decreta la victoria. Entonces, la serenidad, la armonía, la calma para estar hoy presente, un autoconvocado, un ser que está despertando aquí en el planeta, tiene que ver con encontrar aquel guerrero que pelee con él, por él. Y mientras no logre eso, mientras todavía crea que es él el que tiene que ir al encuentro, combatir, confrontar, salir adelante y llevarse la victoria, entre comillas, de algunas cuestiones, va a seguir con desilusión. Porque para el ser que hoy se está ampliando, solo queda el camino de la desilusión si cree que es él el que puede llevar adelante cierto tipo de cosas. Nosotros todos tenemos que ir conscientemente abriéndonos al camino de una desilusión madura con respecto a nuestras posibilidades externas, y así entregar el campo de la vida material al único que puede llevar a ese campo de vida material lo que corresponde.